programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Silencio. ¿De aquí qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito. A ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos a un programa más. Como siempre, los jueves le ponemos la mejor actitud con la cabina juvenil, porque no se pueden perder el programa que hacemos todos los jueves de 6 a 7 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. El día de hoy tenemos buenos temas en nuestro segmento Hablemos la Plena y también en nuestro segmento Cultiva tu Mente tendremos buenos invitados. Exacto, chicos, hola, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre el grooming aquí en Ecuador. Por eso, para que ustedes comprendan y sepan lo que es el grooming, tienen que quedarse con nosotros en esta transmisión en vivo para que puedan saber y conocer de qué se trata. Y les cuento que nos acompañará la Fundación Regreso a Casa, pero esto más adelante. Mientras tanto, que nuestro segmento Cultiva tu Mente nos acompañará Cobra, un youtuber muy talentoso ecuatoriano. Esto más adelante, no se lo pueden perder. Y también recordarles que tienen que seguir nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como La Cabina Juvenil y también en Instagram como La Cabina Juvenil. Estamos subiendo contenido y también pueden compartir nuestras transmisiones en vivo. Así que perdonarán que sean en vivo, pero a veces nos equivocamos. A veces uno viene hasta sudadito pero con si el sol y todo, entonces perdonarán cualquier falla. Todo es en vivo, así claro. Que si quieren también mandar saludos a alguna persona, también pueden hacerlo porque estamos leyendo sus comentarios. Y como les mencioné, pueden también compartirlo, nuestra transmisión en vivo, darle like y también comentarla. Exacto, chicos, también recuerden que nosotros siempre estamos publicando las fechas conmemorativas, tanto en Instagram como en Facebook, y a propósito de esto les cuento que el día de hoy, 29 de agosto, se celebra el Día del Gamer. Les cuento que es... No sabemos nada aquí. De los videojuegos, chicos, para todos los apasionados de los videojuegos, esto empezó desde el año 2008, así que ya lleva 11 años celebrándose esta fecha. Pero bueno, chicos, en este momento nos vamos con una canción, Caderona de la Grupa, así que disfrútenlo. Caderona, caderona, caderona, ven y menete. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. Porque usted también movía sus caderas cuando moza. ¡Qué bonita muchachita! Si su mamá me la diera. ¡Qué bonita muchachita! Mamá me la diera para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona. Caderona, ven y meneate. Ay, reméneate, mi caderona. Caderona, ven Cupa nació en 1999 en pleno boom del rock ecuatoriano. Justo en aquella época, tres músicos, Ibis Flay, Cristian Mejía y Johnny Ayala, decidieron crear una nueva propuesta de la música popular ecuatoriana. Un proyecto que retomó la riqueza de los ritmos y sonidos de la sierra, costa y oriente para fusionarlos con géneros contemporáneos como el rock, funk, el pop, el hip hop y electrónica. La agrupación surgió en una época en que la música nacional se encontraba mal vista, sobre todo por la juventud, que no podía percibir su riqueza y mucho menos se identificaba con ella. Bajo estas circunstancias e inspirados en el trabajo de reconocidos músicos ecuatorianos, se lanza el proyecto. La grupa, que en su época se convirtió en una especie de puente entre la música nacional tradicional y los jóvenes. Tengo una noche para vivir. Desde el centro del planeta, Rocky Blastico, Shout Aquí, con su nuevo éxito. La vida entera. Ajá. Ahora que te fuiste y me dejaste tirado ahí. Como un guau guau. Como un perro. Como un perro. Solo me queda mirar hacia el frente, hacia el bar. En la esquina. Buscaré a mis amigos, pediré una botella y cantaré. De la cabina juvenil, y bueno, ya regresamos después de este corte musical que estamos escuchando. La Caderona, creo que es una agrupación que todos le hemos escuchado alguna vez en la vida. Aquí todos en cabina estaban disfrutando, pero les cuento que en este momento ya estamos en nuestro segmento Hablemos La Plena. Como les mencionamos en un comienzo, el día de hoy vamos a hablar del grooming. Por esta razón, el día de hoy nos acompaña Jorge Simbaña, representante de la Fundación Regreso a Casa. Bienvenido, Jorge. Mucho gusto, ¿cómo están? Buenas tardes. Agradeciéndoles a ustedes por este espacio que me dan para topar temas de suma importancia que están siendo naturalizados, lamentablemente, dentro de esto, de nuestro entorno social y escolar. Como dato tenemos que en la actualidad el grooming alude al contacto con menores a través de sistemas informáticos por adultos con falsas identidades, con el fin de ganarse su confianza e inducirlos a tratar temas de tipo sexual. El grooming es una práctica de acoso o abuso sexual en contra de niños y jóvenes que se presenta a través de las redes sociales. Los menores envían fotos de carácter sexual a extraños con quienes entablaron una misteriosa amistad. Cuando estas personas cuentan con una cierta cantidad de imágenes comprometedoras, los chantajean. Este delito culmina cuando el adulto propone un encuentro de tipo sexual. Exacto, también tenemos como dato que en el país, según la Fiscalía General del Estado, entre enero y abril del 2019 se denunciaron 52 casos, 13 por cada mes. Entre 2017 y 2018 se contabilizaron 380 casos. Del primer al segundo año aumentaron de 168 en el 2017 a 212 en el 2018. Las provincias con mayor número de denuncias son Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Loja. El grooming es una forma de pederastía y las cifras de pederastía en el Ecuador son alarmantes. De los casos contabilizados por la Fiscalía, entre enero del 2017 y noviembre del 2018 se reportaron cerca de 13.000 casos con víctimas entre los 4 y 17 años. Bueno, después de esta contextualización de lo que significa el grooming y de todos los casos y las cifras aquí en el Ecuador, queremos conocer, Jorge, primero, ¿a qué se dedica la Fundación Regreso a Casa y cuándo se fundó? Bueno, la Fundación Regreso a Casa es la fundación de ayuda a niños, niñas y adolescentes víctimas de pornografía. Nosotros legalmente estamos constituidos desde el 27 de enero del 2017, aprobados por el MIES, estructurada legalmente, y para lo cual nuestra fundación se, en este momento está cumpliendo uno de los objetivos principales, que es el tema de prevención. Nosotros damos de igual manera atención psicológica, damos intervenciones, damos acompañamientos. Nosotros, nuestro objetivo principal es el de acoger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la pornografía, que por lo general siempre están inmiscuidos en trata de personas, narcotráfico, que son partes bastante fuertes en la sociedad. Perfecto, Jorge. También cuéntanos ustedes cómo se contactan con las víctimas que han sufrido este tipo de acoso. ¿O reciben algún tipo de llamado ustedes, de los padres o de las mismas víctimas, para contactarse con usted? Claro, bueno, por lo general nosotros los abordajes que tenemos en la actualidad se dan más por las intervenciones que nosotros hacemos preventivas, en las charlas que nosotros damos. Nosotros al momento de impartir una charla a adultos, a los profesores, que de igual manera se les da a ellos, y logramos identificar ciertas vulneraciones, ciertas situaciones que en la parte psicológica ellos personalmente se acercan y nos comentan para nosotros darle la asesoría. De igual manera identificamos nosotros situaciones de vulnerabilidad en los niños y en los adolescentes, porque las charlas está direccionado en los tres pilares fundamentales, que es la sociedad, la base de la familia, y la familia que es constituye dentro de un núcleo. Para la educación actual se tiene que de igual manera dar una capacitación o entregar ciertas herramientas a los segundos padres, que en este caso vienen a ser del niño, niña y adolescente, que son los profesores, que de igual manera se trabaja con las tres partes. El niño, niña y adolescente se trabaja con los profesores, de igual manera entregándoles herramientas, cómo ellos pueden detectar, cómo ellos pueden aplicar las rutas, los protocolos que da el Ministerio de Educación, y a los padres de familia que se les da una información correcta y más que todo la concientización para que ellos enfrenten estas cosas. Claro, y cuéntanos, ¿ustedes solamente dan charlas en instituciones educativas o dónde nomás realizan estas charlas? Bueno, justamente nosotros damos en las instituciones públicas, privadas, centros educativos, universidades, en colegios, la verdad incluso en el ámbito social, porque estos son temas que tenemos que sacar de la ignorancia. El no saber del tema hace que muchas de las personas crean que es natural o que estos casos nunca se van a suscitar dentro del Ecuador, sino son temas que son simplemente externos y sociabilizados por las películas y toda esa situación. Claro, al inicio del programa nos habíamos preguntado y nadie de nosotros sabía qué es el grooming, para que la gente que nos escuche, nos esté yendo, también sepa. Bueno, el grooming es el proceso por el cual una persona adulta crea un perfil falso, aborda a un adolescente, niño o niña, y haciéndose pasar por otra persona. Dentro de esto hay un proceso bastante amplio que les voy a comentar después, para posterior, con el único objetivo de tener un contacto sexual. Esa es la estrategia con la cual ellos están trabajando en la actualidad, el abordaje del grooming. Perfecto. ¿Y en qué lugares de la red se produce con más frecuencia esto del grooming? Porque sabemos que sí son las redes sociales, pero en la actualidad, en los videojuegos, tú también puedes chatear claro. con gente de todo el mundo. Claro. E incluso se pasan también los números de WhatsApp y redes sociales. En este punto, el principal abordaje que tienen las personas pederastas o pedófilos son las redes sociales, que de igual manera, como usted comenta, los juegos por red, el Facebook, todas las redes sociales que existen en la actualidad, que ya no simplemente el de apogeo es Facebook, existen otras claro. adicionales a estas, y justamente comienzan a abordarles, y como yo les comentaba, existe siempre un proceso de las partes, incluso llegando a nosotros a identificar que ellos utilizan técnicas de abordaje con sus víctimas. Ellos primero lo que hacen es el contacto. Identifican, investigan lo que se ven en los perfiles, hablan ellos del mismo idioma. No es el conversar un niño con una persona adulta, sino la persona adulta comienza a exactamente. toma las mismas características, las mismas palabras, se adapta al lenguaje, mejora la identidad de él. También me gusta el fútbol, también me gusta ir al cine, y comienzan a conversar temas de actualidad, que parecería que son entre niños o entre adolescentes. Posterior a eso, comienza a estudiar su entorno, a buscar vulnerabilidades. Por lo general, las vulnerabilidades se dan de padres que descuidan a sus hijos, que dejan que sus hijos estén navegando en las redes sociales hasta altas horas de la noche o madrugada. La falta de atención, el darles todas las tecnologías, no es que les están consintiendo. Les están ellos abriendo una puerta, una brecha, que están justamente enfocados a estos peligros. Posteriormente a esto, comienzan a engañarles. Comienzan a tener temas sobre el sexo. Tú has visto, tú has presenciado, tú quisieras, y si quisieras, ¿cómo lo harías? ¿Qué te gustaría? Comienzan a abordarle, a tener una mayor confianza. Se ganan la confianza de la otra persona para que ellos comiencen a contarles todo. Y ahí se dan las vulnerabilidades, se exponen las vulnerabilidades, para posterior a esto comenzar a chantajearles. Claro, y más que nada generan vínculos de confianza, ¿no? Preguntándole todas estas cuestiones a los niños, adolescentes, que... Primero es como que se hacen amigos. Como se hacen amigos y generan un vínculo para que el chico o chica que es víctima pueda también empezar a contar sus cosas, sus problemas, y gana un poquito más de confianza. Exacto, también lo que habíamos investigado un poco es que existen tres fases del grooming, que es primero el contacto, como usted nos estaba diciendo, que es enviar siempre, ¿no? Hasta cuando nosotros éramos más jóvenes te enviaban una solicitud de amistad, hasta para tener más amigos, uno aceptaba, y te escribían gente, y siempre es como que te escribían, y uno es como que así seguía la corriente, pero tú mismo ya llegabas y dabas un alto. Pero hay personas que siguen esas charlas, que ya no son casuales, ¿no? Ya no es como que una vez a la semana, sino ya va a ser más constante, hasta que se cree como que, yo creo que un lazo. Vínculos más íntimo, o sea, como un vínculo. Después, también habíamos encontrado que hay una fidelización, como usted nos comentaba, que ya empiezan a hablar en un ámbito más sexual, diciéndole que si es que les puedan mandar fotos y videos, como había investigado también un caso de Ana, que era una niña de 14 años, quien su madre sí le controlaba el horario del internet. Sin embargo, esto no fue un alto, que como así podría decirse, para que ella no caiga en manos de estas personas que son pederastas. Entonces, la mamá, viendo, ella revisó el teléfono de su hija y ahí comprobó lo que estaba pasando, hasta que ella decidió bloquear la cuenta. Es que en este tipo de casos sí es difícil, porque si bien es cierto, los papás trabajan todo el día y aunque sea por regalo de Navidad o de cumpleaños, le regalan un celular que tiene acceso a las redes sociales, y estar controlando se vuelve un poco complicado también para los padres. Entonces creo que debe haber consejos previos antes de entregarle un aparato electrónico a los chicos para que puedan manejarlo de una manera buena. Incluso a los niños, cuando son pequeños y no quieren comer, por ejemplo, el papá le da la tablet para que coma. O sea, ya le comienza a acostumbrar a ese dispositivo electrónico. Desde ahí se empieza también, pues, estas cuestiones. Claro, en ese tema nosotros hemos podido identificar con casos reales, situaciones ya de campo, análisis, parte psicológica, jurídica, que en realidad a la actualidad los padres entregan los medios tecnológicos a los hijos para tenerlos calmados. Muchas veces nosotros podemos identificar que niños de 3, 4, hasta 5 años tienen celulares o tablets de última tecnología, con acceso a todas las redes sociales sin ningún bloqueo. Adicional a eso, sin ninguna información, ningún encaminamiento sobre estos temas, cuáles son los peligros, qué es lo que puede pasar, a qué están exponiéndose al subir fotografías, que están en el parque y todo eso. Están entregando información que las personas, personas malas que están dentro de estos círculos, trata de personas, secuestros, pederastas, pedófilos, toman las redes sociales como una puerta accesible para llegar a los niños, niñas y adolescentes. ¿Y de qué forma los padres pueden controlarles a los hijos? ¿O no existe alguna aplicación para que los padres sepan que los hijos están mandando contenido de tipo sexual a otra persona? Sí, en la actualidad existen los controles parentales, que nosotros en las capacitaciones que damos en escuelas, colegios, universidades, instituciones públicas y privadas de forma gratuita, nosotros les entregamos ciertas herramientas a los padres, Una de ellas es los controles parentales, que ustedes pueden encontrar de libre acceso. Es una app, es gratuita. Ustedes le instalan el celular del padre o de la madre y le instalan en el celular o computadora del hijo o de la hija. Y ahí ustedes pueden controlar todas las actividades que ellos están realizando en el transcurso del día. Incluso pueden bloquearles desde su celular y el acceso a las redes, el acceso a juegos, el acceso a YouTube. Pero la herramienta más importante que sería en este caso es el hablar, el sentar, explicarles, comentarles qué es lo que está pasando, que obviamente en este punto a los adultos lo que se les hace es una concientización, porque ellos ya tienen una información basada en la experiencia, que está errónea o está correcta, eso no podemos nosotros identificar. Lo que sí podemos es tratar de concientizarles a ellos para que se concienticen con sus hijos y darle la herramienta. ¿Y de qué forma los padres pueden prevenir este problema de grooming? Bueno, en este caso lo primordial es sentarles a los hijos o a las hijas, conversarles justamente sobre estos temas, exponerles temas que han pasado aquí, han pasado en Quito. Tenemos nosotros conocimiento de muchos casos que ustedes comentarían que no puede pasar aquí, pero en realidad uno de los casos que nosotros tuvimos y por cual la fundación se creó fue justamente por pornografía infantil, que esta persona fue ubicada desde Francia, que fue acá, esto estuvo en las redes sociales, y la persona subía y fue considerado el número uno en Latinoamérica en subir los videos en vivo, y esta persona vivía aquí en Quito. Obviamente sin estigmatizar, sin que las otras personas que nos están escuchando entren en ese miedo, no, simplemente es para entregarles las herramientas a los hijos para que ellos puedan identificar, porque esto parte desde un perfil falso, para que ellos puedan identificar un proceso, un abordamiento de un grooming, y que ellos confíen en sus padres o busquen la persona de confianza, que eso también se les enseña a los niños, niñas y adolescentes, buscar esa persona de confianza, que por lo general siempre deben ser los padres. Conocemos personas adultas que no son responsables, entonces nosotros les ayudamos a identificar esas personas. Por ejemplo, de igual manera, si los adultos cometemos siempre el error de llevarle a nuestros hijos o a nuestras hijas a una reunión y obligarles a saludar con otras personas de beso y de abrazo, si el niño o niña se siente incómodo, no debe hacerlo. Y el padre, ¿qué es lo que hace? O la madre le regaña. Entonces, ¿con qué confianza los niños se van a acercar a los adultos y comentarles una situación de un abordaje de grooming o de sexting? O de pornografía, o del cyberbullying, que son temas que tenemos bastantes cosas por comentar en estos casos. Pero incluso el caso de la niña Emilia Benavides, ella fue víctima de una red de pornografía infantil. Exacto. Justamente en esos temas, al momento que la sociedad se enteró de este tema, fue un shock, un colapso total, porque creíamos, o creía la sociedad, que estos temas no se pueden dar aquí en Ecuador. Y nosotros podemos identificar que en realidad sí. ¿Cuál es la mejor herramienta? Darles a los niños y a las niñas esa capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Que pueden ellos tomarlo como un secreto, y si pueden ellos tomarlo como un secreto. Un niño o una niña no puede tener secretos, ni buenos ni malos. Si un niño o una niña se acerca al padre o alguna otra persona adulta y le dice, es que no me gusta estar aquí, yo no quiero estar con tal persona, ¿qué es lo que hace el adulto? Le habla, le regaña y le obliga. Y esos son los primeros llamados de atención. Y en los casos, en el gran porcentaje de los casos que nosotros hemos identificado, siempre el niño o la niña comunicó a alguna persona adulta, pero no le hicieron caso. Hicieron caso omiso, como que estaba haciéndolo de forma para castigarles a los adultos, o que era una forma de un berrinche, o simplemente que se estaba portando mal. Exacto, también quisiéramos saber de qué manera la fundación ayuda a las víctimas de grooming. Ya, en este caso nosotros les damos y les hacemos un acompañamiento, que es el primero, el principal. Nosotros identificamos de igual manera el acompañamiento psicológico, el acompañamiento, un asesoramiento jurídico con los abogados que están dentro de la fundación, y nosotros le comenzamos a dar el acompañamiento en todo el proceso que ellos tengan, siempre y cuando nosotros no intervengamos en un proceso legal, y considerando que nosotros no caigamos en una revictimización. Y eso, mucho ojo, nosotros no podemos ir y comenzar a preguntar a una persona que fue víctima de alguna violencia. ¿Por qué? Porque esa nuevamente va a tener que replicar y replicar hasta la persona correcta, que es un perito psicólogo, que él debe canalizar toda la información, recopilar y eso presentar. Pero muchas veces, antes de llegar a este perito psicólogo, ya la persona habló 10, 15 veces, incluso dentro de la familia, y la familia toma decisiones para poner la denuncia en fiscalía. Que de igual manera estos temas de grooming se pueden y se deben poner en conocimiento de las autoridades. ¿Cómo se puede hacer esto? Haciendo capturas de pantalla de los mensajes o del link. Por lo general, siempre se solicita que, y esto es un acotamiento, se identifique la IP. ¿Cuál es la IP? La dirección que les da en el internet de esa página. Que se haga una foto de captura de esa dirección, y ellos pueden inmediatamente poner la denuncia y se hace el peritaje adecuado siguiendo la IP y siguiendo todos los vínculos tecnológicos. ¿Y en el Ecuador con cuántos años se tipifica esto del grooming? Bueno, en esa parte nosotros podríamos estar dando estadísticas, podríamos decir lo que dice la Constitución, pero siempre todos estos resultados de estas sanciones deben estar dentro de un marco legal. Obviamente analizando todo el proceso, toda la información que ellos tengan, y las autoridades son las que designan cuál es la cantidad de años que va a ser sancionada esta persona si es adulta. Si es menor de 18 años, entra y recae en la unidad de adolescentes infractores, que es otro el proceso, de igual manera legal. ¿Pero se lo sanciona por grooming o por lo que pasa después del grooming? Ya, en este caso no entra y no está tipificado en el COIP con la palabra grooming, sino en este caso entra y se puede identificar como un proceso de acoso o de extorsión. Claro. Entonces, en estos casos siempre debe estar dentro de un marco legal. Exacto, también tenemos un dato igual del Código Integral Penal, que sí se sanciona por engaño y pederastía de 1 a 3 años de cárcel cuando solamente es contacto solo en internet, de 3 a 5 años cuando hay intimidación, suplantación de identidad, y de 7 a 10 años si ya hay abuso sexual. Entonces podemos ver que sí es bueno también que denuncien, ¿no? Y que no se queden calladas. Y como ya sabemos, aquí el tiempo es muy corto. Quizás un último mensaje para todos los padres, también jóvenes y adolescentes que nos están viendo en este momento. Bueno, el mensaje sería: no debemos estigmatizar a las redes sociales, porque unen distancias. Lo que sí tenemos que hacer es identificar, capacitarnos, ver las herramientas y, más que en todo, en los adultos, concientizar sobre las problemáticas que están suscitando en la actualidad y que no son cosa de simplemente comparto en Facebook y le doy mi me gusta o le doy un link y se va a solucionar las cosas. No, debemos tomar las cosas con las manos y entregar ese grano de arena. Nosotros, como les comentaba, damos las capacitaciones, las charlas en este año nuevo lectivo escolar que van a dar, que se van a dar. Nosotros realizamos y aplicamos planes estratégicos basados en la parte jurídica, psicológica, pedagógica, y damos estas capacitaciones de forma gratuita a todos los colegios y universidades que se comuniquen con nosotros y nos soliciten esta. ¿Nos pueden indicar unas redes sociales o un número telefónico para que la gente que nos está escuchando se contacte? Claro, justamente nosotros estamos en redes sociales como Regreso a Casa. El número del celular es el 096-8899-550. Le repito, 096-8899-550. Esas son las redes sociales en las que nos pueden encontrar. Perfecto, muchas gracias igual, Jorge Simbaño de la Fundación Regreso a Casa. Recuerden que pueden seguirle en todas sus redes sociales. También no se olviden de cuidar a sus hijos y no poner sus datos personales en las redes sociales. En este momento nos vamos con el corte de la Casa de la Cultura y ya regresamos. Sudamérica.

talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en la cabina juvenil, cultiva tu mente. Chicos, continuamos con más de la cabina juvenil. Como siempre, tenemos buenos invitados y el día de hoy en nuestro segmento Cultiva tu Mente nos acompaña Alex Moya, más conocido como Cobra. Así que te damos la bienvenida, por favor. Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, espero que se encuentren súper bien, que tengan una hermosa noche y pues nada, sobre todo... que lo disfruten. Que lo disfruten. Bueno, tenemos como dato que Alex... es un joven quiteño que nació el 26 de agosto de 1999. Hace poco tiempo empezó como influencer, ya que ha tenido mucha acogida del público. Entre sus metas se encuentran seguir este arduo camino de subir contenido a varias plataformas digitales para concientizar a las personas sobre varios temas relevantes. Jovencito, ¿no? Jovencito, está viendo cálculos, 20 añitos. Recién cumplió 20 añitos, el 26 de agosto. 20 añitos. Pero bueno, queremos conocer un poco más acerca de ti. Quisiéramos saber quién es Alex Moya y más conocido como Cobra. ¿Por qué Cobra también? ¿Por qué Cobra? Cobraba en los buses, bueno, comencé a cobrar en los buses desde los 17 años porque me gustaba ser, bueno, me gusta ser independiente y... Claro, está súper bien. Y desde ahí nace, pues, el Cobra, como en el video, ¿no? Cobra Dor. Entonces, de ahí sale el nombre. Con el Kike Hub. Exacto. Perfecto, entonces cuéntanos un poco, ¿cómo empezó esto de ser influencer? ¿A partir del video de Kiko, con Kike Hub, o tú ya pensabas antes, quizás, yo si quisiera esto para mi vida, hacer videos? Cuando era pequeño tenía esa ideología, igual con unos dos amigos, que viven por donde vivo, que se llama Pipo, y el otro que se llama el Tocayo, y... estábamos planeando, pero no le pusimos a son. Pero a ti no te sorprendió un poco también que tus videos sigan, o sea, tengan demasiadas visualizaciones en poco tiempo también, porque no es fácil realmente llegar al público y es poco complicado, pero... Pregúntenlo a nosotros. En 15 días llegaste a 9.000 seguidores en Instagram. Fue medio... Nosotros aquí en una hora tranquilo, no, tranquilo. Fue media hora, pero incluso se me apagó el teléfono por las notificaciones. No. ¿Y este contacto con el Kike cómo fue? Le conocí a él, ya va a ser un año atrás. Le conocí cuando recién estaba empezando a trabajar en la Maguañi. Le conocí a él, fue que se subió, primero no fue que le cobré, porque le dije, deja nomás, brother, y ya. Después fuimos hablando poco a poco y así, y nos hicimos amigos. Perfecto, ¿y cómo sientes tener fama? No sé, que todo el mundo te ve en la calle y te quieran tomar una foto, como vimos ahí en tus redes sociales, que estábamos chequeándote un poco, que un fan o una fan ajá, te había tomado una foto mientras caminabas por la calle. ¿Cómo te sientes? Pues... fue algo incómodo, así literal, fue algo incómodo porque estaba caminando todo bien. Cuando regresé a ver al bus, estaba con el teléfono así, yo como que... Él ha estado enfocando ya. Pero ya tienes contenido en tus redes sociales, en YouTube, y ya vi que tenías dos videos. ¿Cómo fue la acogida del público? Son tres videos. Uno fue para decirles que le iba a subir el video el día domingo. Después fue que hice el otro video de las 30 cosas sobre mí. Ya. Y estoy programando el video para este domingo también, que va a ser chévere. No lo quiere decir todavía. Entonces sí son dos, porque falta el del domingo, ¿no? No, falta también el de un día como vendedor ambulante, según yo vi. Es el de vendedor ambulante y el de las 30 cosas sobre mí. Dos. Bueno, pero y no sé, ¿cómo nace la idea o para que tú realices el contenido? ¿Cómo dices, hoy voy a hacer el video de este tema? te desenvuelves, es fácil hablar delante de una cámara, no es nada fácil. No, porque son, ¿cómo te explico? O sea, son millones de tomas en las cuales te toca hacer solo para hacer un pequeño pedazo. O sea, yo cuando hice el video de las 30 cosas sobre mí, le hice a partir desde las 12, nos desocupamos entre eso de las 4 y media por ahí, solo haciendo un pequeño pedazo. Claro. O sea que el Cobra tiene un equipo de producción atrás. No estoy solo. O sea, si miran sus videos, hay un equipo de producción atrás. Claro, es que difícil con las cámaras y todo al frente y empezar a hablar. Cualquiera como que se tupe. Ya cuando ya vas conociendo un poco, como que te empieza a fluir y más si sabes del tema. Pero, claro, 30 cosas sobre mí. Debes saber, pero hay cosas que pueden ser diferentes. Te sorprendió, es como que nunca te imaginaste ser ahorita influencer. De hecho, no. Así, de hecho, no. Claro, es que él también le ayudó a hacer el video. Nunca iba a pensar que iba a pegar tanto. Y ahora 9,000 suscriptores en media hora. En media hora. De hecho, tengo 11,600. Y va subiendo cada minuto. Ahorita, de lo que estamos hablando, 2,000 más. ¿Y tu familia cómo lo tomó esto? ¿Cómo es tener un primo, sobrino, hijo influencer? Pues primero lo tomaron a chiste. Bueno, lo tomaron. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿por qué? Literal. Porque tomaron como que... te estás viendo la cabeza y cosas así por el estilo, pero... ¿Seguro quieres eso? No, pero ahora ya que salga a la calle así con los papás, al día que le tomen la foto, hasta orgullosa la mamá, qué bestia, mijito, ¿cómo está? Mándale foto. De hecho, no salgo con ellos. No salgo con ellos. Prefiero salir solo, nada, dice. No, voy saliendo solo desde los 17. Claro. Pero también nosotros quisiéramos saber qué buscas tú llegar, no sé, o demostrar a los jóvenes con tus videos. O sea, para que concienticen de todo lo que está pasando, porque para el domingo está planeado hacer un video. Ya me tocó contarles, obviamente. Tenemos la primicia. La primicia en la cabina juvenil. Voy a hacer un video en el expenal. Ya. Voy a hacer en ese expenal para que los jóvenes, de hecho, ya no hagan las cosas en las que están haciendo. O sea, mi contenido va a ser variado. Un día va a ser como... A ver, va a ser más o menos como conociendo el Ecuador. Y también va a ser de los trabajos que hay aquí en el Ecuador. Y cómo se hace. ¿Entiendes? Sí, o sea, un día, o sea, más o menos lo que hizo Kike contigo, o sea, un día de un día que controlador venda, y cosas así por el estilo. Claro, pero ¿cómo te nació esa idea que tú digas, bueno, mi canal de YouTube va a ser para esto? O sea, porque nadie lo ha hecho y porque de verdad es lo que me nace, o sea, para ver cómo es la vida de otras personas, ¿me entiendes? Uh-huh. Y para que el resto de gente vea y, o sea, se den cuenta que no todo trabajo es fácil. Y sobre todo aquí en el Ecuador, que existen una variedad de trabajos que muchas personas no sabemos lo que hay detrás de cada una de las personas que están haciendo este trabajo. Entonces, sí, creo que es súper importante lo que tú también estás mencionando y quieres ver reflejado en tus videos. También conocer un poco más lo que es el Ecuador, un poco de historia también por ahí del expenal García Moreno. Entonces, sí, es interesante lo que estás proponiéndote. Y también quisiera saber... tú, a ver, si no hubieras tenido el éxito que tuviste con el video que hiciste, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Cuáles eran tus sueños, aparte de ser influencer en este momento? O sea, mira, en total, yo fue que me salí de la casa a los 17 años y medio, literal. Comencé a trabajar, me hice de cosas. Yo quería ser militar, de inteligencia, pero... Se cambiaron las cosas bruscamente, estaba trabajando. Y más me enfoqué en trabajar porque me gusta tener plata ya, literal. Claro, cuando uno trabaja y gana dinero, ya eso es lo que... Claro, y también una buena herramienta es YouTube también. Porque igual haces tu contenido, cosas que te gustan y generas también dinero para ti. Sí, pero... No, sí. ¿Quieres seguir tú...? interesa. O sea, siguen haciendo videos o quieres llegar hasta una etapa nomás de ya. No, quiero llegar, o sea, según estaba leyendo, a lo que le quiero llegar es al último botón. ¿Y cuál es el último botón? Alfa y Omega. Mira, nomás, no sabía. Suida. Claro, pero eso se gana a medida de los suscriptores de visualizaciones. Suida es cuando tiene 10,000. No, es en YouTube. Yo quiero llegar al botón Alfa y Omega. Es el último botón. Los botones de YouTube. Ajá, pero eso ganas igual con suscriptores y video y visualizaciones. Vas ganando. Y creo que también te pagan también, dependiendo las visualizaciones que tengas. Y aparte la publicidad y todo, que como influencer que puedes tener en tus páginas, también genera dinero. ¿Y cómo ha sido la acogida del público en tus videos? Sí, fue chévere. ¿Por qué te digo que no? Sí. Lo que más es lo que me dicen a mí es que estaba desperdiciando tiempo. Bueno, ya me lo decían los pasajeros mismos que perdía tiempo como controlador. Claro, sí, porque en el video veíamos que también es difícil ese trabajo también. Claro. Cómo te paras, eso estaban explicando, ¿no? La manera que cobras y cosas para que... Tratar con la gente y dar el vuelto bien o ver que sean monedas buenas o que te den falsas. Lo más duro de eso son las madrugadas y la gente, porque realmente tú no sabes quién se sube a un bus. Claro. Borrachos, también pueden haber peleas. Tiene que haber tocado de ley peleas o borrachitos, así que se quedan dormidos. La última vez que trabajé en un bus, bueno, sí, literal. La última vez que trabajé en el bus, un joven estaba fumado. Uh-huh. Se subió con la mamá, todo bien. Fue que me pagaron, así literal. Y yo le dije, ¿para dónde se va? Y el joven se levantó y me comenzó a estar insultando. Y yo solo le quedé viendo así como que... ¿Qué te pasa? Literal, más es con los pasajeros. Con los pasajeros y con las madrugadas. Porque en el primer turno era de... El primer turno comenzaba a las 4:15. En total, significaría para mí que me tocaba levantarme a las 3:10 o 3:15 de la madrugada, y a veces llegaba a las 2:30 por ahí. No dormías nada, muy complicado. Difícil. Exacto. Pero entonces, a raíz de que decidiste ser influencer, ¿tú dejaste de trabajar en los buses o en la actualidad mantienes otro tipo de trabajo? Pues actualmente me puse a trabajar con la nueva marca que se va a lanzar aquí en Quito, con la Decimara. Y más me están contratando para fiestas, para animar. Entonces, ¿qué trabajo en la actualidad prefieres? ¿El de ahorita o el que hacías en los... Estoy ahorita. Es como que la vida te sorprendió de un día al otro. Cambió una vuelta completa. Para bien. Claro, para bien. Sí, porque imagínense estar de un trabajo un poco más difícil, de las madrugadas y todo, estar haciendo algo que en realidad le gustaba, como habíamos escuchado que de joven hacía videos con los amigos, entonces preferible lo que está haciendo ahorita. Exacto, pero también quisiéramos saber cuáles son tus planes a futuro. No sé, ¿quisieras viajar? ¿Qué quisieras para tu vida? Primero quisiera estabilizarme bien en las cosas. Después pienso en viajar. ¿En qué tipo de cosas se podría saber? Puede ser, quiero comprar una casa, carro, no sé. Una novia, exacto. De hecho, voy a tener un montón de fans. Voy a tener una familia. Entonces ya hay la novia. Voy a tener una familia. Voy a tener una familia. Parecemos nada. Pero mejor, o sea... La chismosa no entiendo. ¿Cómo se llama? No, el nombre si no les puedo decir es confidencial. No. Mejor no, porque si no 9,000 seguidores también hay. Y empiezan a bajar, ¿no? Ya por esa confusión ya creo que... Luego me la quite. Tienes que ver, también. Luego me la quite. Cuidadito, no entiendo. Pero bueno, nosotros sabemos que en la actualidad sí hay muchos jóvenes, adolescentes que quieren llegar a ser influencers. ¿Tú qué les podrías decir a todos esos jóvenes que nos están viendo y no sé, quisieran ser como tú en algún momento? Primero que hagan contenido, sea de acorde a todas las personas, porque a veces hay youtubers, no voy a decir nombres, cuáles hacen videos, pero solo te estoy hablando para personas que les gusta ver la joda. Claro, o sea, son un contenido diferente. Claro. Incluso yo estaba viendo una noticia que una youtuber renunció a su trabajo porque decía que esto de las redes sociales le influenció a ella a cambiar su personalidad. Literal, sí. Te hace cambiar. ¿A ti te ha pasado? ¿Te ya pasó, pasó eso? Ya. Sí, ya me pasó. Ya. Claro, es que ya me cambió. Creo que depende también de la manera en la que hagas tus videos para llegar a la gente. Entonces, de ley tienes un target, otro target, donde puedes llegar de una mejor manera. Pero bueno, ya para ir cerrando con la entrevista, quisiera que también nos dejes otro mensaje para todos los jóvenes. Y a la vez también que te sigan en tus redes sociales para que sigan subiendo tus seguidores, ya que tienes 11,000 y un poco más. Y ayúdanos un poco. Y ayúdanos un poquito. Es que sí, pues necesitamos también de tu ayuda, así para subir nosotros también un poquito. Sí, porque pero de influencers. Sí, porque no, nombró la cabina juvenil y como que 20 personas nos comenzaron a seguir. Ya ves, es una ayudita. Es una ayudita. Pero por favor, dígales a todos los que nos están escuchando y que también nos están viendo que te pueden seguir en tus redes sociales y para despedirnos ya. Solo que me siguen, que les siguen ustedes también. No, no, como no. tú quieras. No sé, algún saludo a alguien, un mensaje a los jóvenes que igual intentan entrar en este mundo del youtuber y de ser influencer. Incluso a tu equipo de producción y que vean el video nuevo que va a salir el domingo. Sí, es como que... Regénalo. Vuelve. Pues nada, a las personas que están comenzando y que quieren comenzar, que si es que quieren hacer videos, que lo hagan por lo que les nace y por lo que les gusta, no solo porque quieren tomar un camino para coger fama, sino es por lo que les gusta, porque si es que también puedes coger entre dos formas. En esa vida te pueden pasar dos cosas, en las cuales vas recto y en las cuales te vas por otro lado. Como pueden notar ustedes, hay famosos en los cuales se han ido por el otro lado y ahorita están como mendigos. Claro, no supieron aprovechar tal vez la oportunidad que les... De hecho, cayeron en los vicios. Y se fueron por otro camino de vicios, ¿no? Exacto. Por eso tienes que saber escoger bien. Y si es que te gusta hacer videos, hazlo. Si no te gusta y solo quieres coger fama, ¿para qué? Exacto. Bueno, buen mensaje que nos ha dado Alex Moya. Te agradecemos por estar aquí en la cabina juvenil. Recuerda igual que las puertas de la cabina juvenil están abiertas. Cualquier día que tú quieras venir, solamente nos escribes. Pero bueno, en este momento nos vamos a un corte musical y ya regresamos con la cabina. Bueno, amigos de la cabina juvenil. Como todos saben, cuando uno ama lo que hace, el tiempo vuela. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, chicos. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como La Cabina Juvenil y también en Instagram como La Cabina Juvenil. También pueden compartir nuestras transmisiones en vivo, que siempre están en nuestra página de Facebook. Compártanla, denle like y también pueden dejar sus comentarios. Yo quería mandar un saludo a todas las personas que me escuchan siempre, a mis fans, no mentiras, ¿no? A mis fans. Quería mandarles un abrazo especial a todas las personas que me escuchan y apoyan este proyecto de Jóvenes para Jóvenes. Exacto, chicos, y también, bueno, a nuestro operador Panchito. Que nunca le mandamos un saludo. Sí, pero es saludos, parte clave de aquí del programa. Y bueno, chicos, recuerden que nosotros somos La Cabina Juvenil. Creando espacios. Rompiendo silencios. Ya puedo despedirme. Sí, y pues bueno, mi gente, hasta aquí ha llegado esta transmisión. Bueno, quisiera decirles a todos ustedes que tengan una hermosa noche. Y pues nada, no olviden seguir hasta humilde... Joven, la cabina juvenil, tanto como en Instagram y como en Facebook, y pues nada, hasta pronto.